Bueno, aquí estamos, tenemos la compañía, la grata compañía del señor Gabriel Gleiman. ¿Cómo te va, querido? Corresponsal. El pintor, querida. No te veo bien, querido. Plástico. El pintor. De artes visuales. No te veo bien, querido. Que nos ha traído un invitado acá. Pero. Más que traer un invitado. No me animo a presentarlo yo. No, yo tampoco. Es difícil presentarlo porque más que traer un invitado, me siento invitado de él porque es parte de esta casa. Pero Diego local. Perrota acá. Pero pintor. Bienvenido. Gracias, chicos. Aplausos. No, le decía a Gaby. Nos juntamos primero en mi casa taller, y en un momento decíamos, bueno, a las 9 nos tenemos que ir, que 9:15 seguro estamos ahí, y bueno, vamos para la otra casa, ¿no? Llegando acá. Tu segunda casa. Y más o mucho tiempo acá. ¿Cuántos murales hiciste acá, Diego? Y acá, bueno, la radio el año pasado cumplió sus 20 años, sí. Y el primer mural lo hicimos con los festejos de los 5 primeros años de la radio, y cada 5 años lo íbamos cambiando. Los 3 primeros, los trabajé yo con un grupo de gente que me dio una mano en hacer los murales, y el último fue un trabajo en equipo con Ricardo Liniers, Omar Panosetti y Fede González, ¿no? Toda gente muy cercana a la radio, grupo de amigos, ¿no? Y estuvo bueno porque se extendió al doble, pues se hizo también el primer piso de la radio, ¿no? O sea, toda la fachada de... Sí. Y dirigiste un espacio acá que también que se llamó Enfoque, y alguna publicación hicieron además. Totalmente, en el 2003, fue la idea de, bueno, momentos críticos, así que nos juntamos con Larisa Kejval del colectivo La Tribu, pensando en el espacio de este sinuoso pasillo, ¿no? Entre el bar y la radio, ¿no? Que generalmente se destina para las muestras de artes visuales, y era de crear el espacio, de armar un ciclo, de convocar artistas, y bueno, ahí surgió la idea de Enfoque, que en la historia que lo armamos duró unos 4 o 5 años. Y la primera muestra la abrió Fede Zuckerfeld con la muestra Fórmula Secreta, que es el de Etcétera. Totalmente, del colectivo Etcétera, que también a partir de su llegada a la radio hicieron obras de teatro también aquí en la radio, ¿no? Y bueno, nada, miles de personajes pasaron. ¿Por qué le decís colectivo? ¿Porque van en colectivo? Y mira, vienen en bondi, no tienen coche. Pero el colectivo, por ahí en las artes visuales, se habla cuando se generan grupos de trabajo, asociados. En este caso, el grupo Etcétera, compuesto por poetas, artistas visuales, músicos. Entonces, nada, una gente muy rica, ¿no? Haciendo hincapié en arte político, ¿no? Es la única forma de hacer, al final, si lo haces comunitario. Sí, nada, y aparte han hecho unas muestras increíbles, ¿no? En este caso, que ellos trabajaban muy en colectivo, le propuse al Fede armar un individual de él, ¿no? Con sus objetos, que por ahí cuando también trabajas con colectivos, muchas veces también haces tus obras individuales, por ahí no las mostrás, y me interesaba en particular que él muestre ese perfil también. Y ahora, para terminar esta etapa de vinculación tuya tan personal con este espacio que es FM La Tribu, ¿están en este momento, tenés una obra expuesta o hay obras expuestas en el Rojas hasta el día? Sí, creo que hasta hoy. ¿Hasta hoy? ¿Hasta el 22? 22, sí. Opa. Se armó la muestra Aparato Reproductor, que fue una idea que surgió el año pasado también con los motivos de los festejos, que no pararon con recitales, con murales, y bueno, era la situación de que los mismos oyentes de la radio iban donando diferentes equipos de radios, antiguos, modernos, usados, no funcionando, ¿no? Y la situación era de invitar a artistas visuales, a músicos, a que lo intervengan, ¿no? Que dejen sus huellas. Claro, en estos aparatos, y bueno, surgió la posibilidad de mostrarlo en el Centro Cultural Ricardo Rojas, que inauguró el miércoles pasado, y si no me equivoco, hasta hoy o hasta mañana esta muestra, que creo que participan como 70 artistas. Ah, hoy es jueves 22, sí, hasta hoy. Che, y Diego, y pasando a un ámbito más particular, sí, recibiste una distinción de las más preciadas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y no, a una esto, muy temprana no edad, esperaba esto, que no se corresponde con tu trayectoria. Quiero avisar que nosotros no nos conocemos. ¿Qué es? Claro. Nada, el primer premio del Salón Municipal. Claro, estamos acá hablando con un artista plástico que sabe mucho de esos temas, de esa temática. No, no, es un salón con mucha historia en lo que es las artes visuales argentinas. Es un salón municipal que depende del Museo Sibori. Ahí, para los que no lo conocen, es el que está enfrente del Rosedal. Uh-huh. Es precioso, es muy lindo, ¿no? Fue remodelado hace un poco más de 10 años y tiene una luz muy especial, sí, y aparte la ubicación, ¿no? El aire, es como mágico ese espacio ahí adentro. Es increíble, ¿no? Su patio, ¿no? Y las salas con tanta buena luz que tiene, ¿no? Y nada, es un salón que, bueno, participé, que generalmente es un salón que fui participando durante muchos años y, bueno, tuve la suerte de ganar el premio de pintura, ¿no? Bueno, nada, no, porque no, bueno, yo también soy pintor y es uno de los premios que uno busca en digamos, sí, de la ciudad de Buenos Aires. ¿El premio de pintura es dinero o es un viaje a Katmandú? A ver, o es un cuadro de vos, claro, mismo. Lo primero es como un gran reconocimiento, claro, por quien, digamos, justo hablábamos con Gaby hoy. Nos copamos mucho con la historia de la pintura, esencialmente con la historia por ahí de la pintura argentina, ¿no? Fue un premio que lo ha ganado Berni, Spilimbergo, Castagnino, Giulio Noé, León Ferrari. Entonces, nada, es como... son caminos de tipos que para mí son como mis maestros, mentores, mis padres, ¿viste? En el gesto, en la materia y... digamos, qué sé yo, me siento muy halagado, ¿no? de haber recibido eso, y aparte es una obra que queda para la ciudad, para nosotros, ¿no? Es, digamos, de todos, ¿no? Ese cuadro ya no vuelve a mi taller. Y... Ojo, creo, porque leí una nota antes, los están prestando sin autorización. Sí, en cualquier momento en el cumpleaños de alguien. Sí, puede ser. Bueno, el Sibori tuvo quilombos con la legislatura, con un cuadro que se llama El Campo, de Antonio Berni, que estuvo secuestrado no sé cuántos años, hasta que, bueno... Es la inseguridad, ¿viste? Que llega a todas partes. Secuestrado Berni, ¿no? Que el otro año te robaron un camión lleno de Berni, ¿no? Es un motochorro, ¿viste? Ellos te lo sacan para que vos no lo rompas, ellos lo cuidan en... Claro, ni Berni zafa, ya está muerto. Está bien muerto. Y vos hablabas un poco en esta cosa humilde de decir, no, nada, fui premiado, pero también mencionaste que fue un trabajo consecuente que fuiste haciendo durante unos años. ¿Qué podés decir de eso? Digamos, a ver, esencialmente, digamos, uno se ocupa, digamos, de hacer su obra, el camino que vas desarrollando vos en imágenes. Digamos, la energía está puesta ahí, obviamente están todos los canales para ir mostrando tu trabajo, algunos vos vas, digamos, como poniendo la mirada y la atención en dónde participar y qué hacer, y este fue uno de los canales, ¿no? Pero esencialmente lo importante es más lo otro, lo que te pasa a vos con ese misterio de cuando salen las imágenes, empezar a entenderlas, a darle consecuencia con los años, y nada, es la decisión que tomás plástica de trabajar con eso, y bueno, así surgió esta cosa de recibir ese premio y con alegría. Que es maravilloso. No, buenísimo. Además sos muy querido en el ámbito de las artes visuales, diría yo, y muy respetado por esta fuerza y esta inteligencia y conciencia del lugar que vas ocupando, de la geografía. No es una tarea fácil. En general es como en el ámbito artístico, es como que siempre hay, viste, un chispazo. ¿Qué sé yo? De un lado del otro. No, por ahí. En la vida. Claro, es. A mí me pasó siempre que. He trabajado mucho con músicos, no solamente en el ámbito de las artes visuales, he trabajado con gente de teatro, los artistas de arte sin techo, gente en condición de calle. Me interesan muchos canales con poetas. Entonces, viste, como que va generando vínculos, que era lo que le decía a Gaby, que por ahí no me veo, viste, en el tupper de las cuatro paredes del taller, que por ahí muchas veces cierta parte de nuestro laburo es estar como muy, viste, como en ese cubo produciendo. Uh-huh. Pero, viste, es como que no me interesa solamente eso, entonces esa inquietud y salir y generar nexos con pares que sienten de distinta forma y vas ahí, viste, como nada, es como ese efecto multiplicador que te hace conocer mucha gente y se van armando lazos, ¿no? Algunos con el tiempo se van sosteniendo, otros no tanto, pero está bueno el proceso ese, ¿no? Además te nutren, ¿no? Te abren la mirada. Pero totalmente. Jugar con otro género debe ser. No, y aparte te hacen salir, ¿no? Claro. Esa situación, me gusta la pintura y en un momento decía, uy, sí, pero estoy mucho tiempo en el taller, bueno, vamos a tomar la calle, a ver qué pasa con las paredes, y una cosa es estar tranquilo en esa comodidad linda de tu casa, de tu espacio conocido, y otra cosa es estar en la calle y en la situación de que hoy, pasa alguien y ver qué sucede, ¿no? Hoy me sorprendió mucho, yo no conocía la casa de Diego, fue una invitación maravillosa que me invitara a conocer su espacio privado, pero ver una obra asociada a una época que sí conocía de él, pero asociada a murales, ¿no? De que saliste a hacer, no sé, a fines, principios de los 90. Principio de los 90, más o menos cuando pintamos el primer mural acá, ¿no? En la radio, en la fachada, ¿no? Y bueno, fue muy sorprendente ver la diferencia entre un formato restringido, de la privacidad tuya con tu obra, a ver eso en un espacio público. Sí, sí, sí. Muy, muy enriquecedor. Yo quería preguntarte, ¿cuándo arrancas a pintar? Digo, la primera vez que te encontrás con, no sé, con una fibra o con un pincel o con en tu historia misma. Sí, por ahí no es un momento por ahí para decirte muy consciente, ¿no? Creo que fue como una cosa. No lo recuerdo bien, sé que era muy chico y de una situación como de una necesidad en que, digamos, generando por ahí líneas y formas, en lo personal me sucedía que me generaba como una cosa de mucha tranquilidad y de que me sentía contento haciendo eso, ¿no? Entonces es como que fui dándole tiempo a eso, pero de una forma muy casual, ¿no? No me había propuesto ser artista, ni pintor, ni nada, ¿no? Es como que por ahí, en el correr del tiempo y de sumar dibujos y cosas y de empezar a investigar, ¿no? En esa cosa de estar en la primaria y después la secundaria y empezar a ya preguntarme, uy, ¿qué voy a hacer, no? Y que naturalmente se iba dando que me interesaba eso y que me iba a vincular a ese camino. No sabía muy bien, pero en ese andar fui descubriéndolo, ¿no? ¿Vos crees que el artista va sabiendo lo que hace? ¿Tiene la imposición de ser consciente de lo que va haciendo? No, obviamente uno es consciente y también es un gran inconsciente, ¿no? En esta vida. Y está bueno esos territorios también muy inseguros, ¿no? De también de elegir esos lugares también poco cómodos, ¿no? Para producir, ¿no? Obviamente, por ahí, no sé, en esta situación de cuando era chico, que no sé, por ahí había quilombos en casa, volaban platos, yo dibujaba, estaba en el ahí feliz, sí, sí, sí. Y estaba en mi mundo y eso me hacía bien. No sé si evadía cosas o no, pero a mí era un lugar en donde yo podía conectar y expresar y me servía y me gustaba, ¿no? Obviamente no tenía esa cosa a los 6, 7, 8, 9 años. Uy, esa onda, uy, soy artista, qué sé yo. Diego, te interrumpimos un segundito para ir a un tema musical y después en acá nos llevamos con la música. Sí, somos así. Ahora sí, pues, perdonen. Soy muy pudoroso. Seguimos con Diego. Tenemos con Diego Perrot acá un invitado de lujo y estaba pensando dos cositas, Diego. Si pudieses identificar tres o cuatro paradas o cosas que para vos fueron como estímulos increíbles en tu formación como pintor o tipos que te han servido como que te movieron el piso y te hicieron pensar tu oficio nuevamente o tu forma de expresión. Es bravo, te estoy tirando munición gruesa, pero no, pero nada, viste que por ahí nada, hay situaciones la que primero recuerdo y que agradezco es el encuentro a los 15 años con Néctor Tesarolo, que que casualmente llegué a su taller, viste, estando yo viviendo en el barrio de Liniers, conocí de casualidad a un pintor que conoció mi trabajo. Yo tenía 15 años, vio mi obra y me dijo que necesitaba ir a un taller, que tenía razón, y me llevó a este taller, ¿no? Y bueno, para mí fue como un lugar muy especial. Él fue discípulo de Demetrio Urruchúa, uno de los pintores que en Galerías Pacíficos han pintado las cúpulas. Uh-huh. Junto a Berni, Colmeiro, Castañino, y a Pilimbergo. Entonces, bueno, recibí un poco como la onda de este tipo que bueno, me fue escuchando, acompañando, y que me hizo, bueno, abrir todo lo que de a poco fui desplegando, ¿no? O sea, es como uno de los momentos para mí muy, muy importantes, ¿no? Después otro que me pasó a los 20 años, que venía trabajando de otras cosas, trabajaba en una empresa de administrativo, que entré de cadete y eso, y pegué una beca del Fondo Nacional de las Artes, que me hizo viajar a la Ciudad de México. Iba en un primer momento a hacer en el DF una beca de un año, y que para mí era como una confirmación de decir, uy, quiero hacer esto. Era la primera vez que me iba a dedicar de lleno, ¿no? A todo el tiempo, ¿no? Y en otro país, ¿no? Era un proyecto sobre murales que había presentado y me interesaba ir ahí por su historia sobre el muralismo, ¿no? Con la historia, viste, de los muralistas mexicanos, ¿no? Y para mí fue como muy importante ese año, que al final me radiqué en la ciudad de Oaxaca, ¿no? En la parte sureste, ¿no? En estados mixtecos y zapotecas, ¿no? Y después una muestra muy especial que me flashó, que fue como hace 10 años, sobre la temática, se llamó 500 años el redescubrimiento, que fue una muestra todo de arte brasilero, que se dividió en 5 módulos en el Museo de Arte Moderno. Se mostró el arte contemporáneo brasilero en el museo... ¿En la calle San Juan? Sí. En el Museo de Bellas Artes, el prehispánico, el arte popular en el Centro Cultural Recoleta, y esencialmente la muestra que me quemó la cabeza fue en la Fundación Proa, que fue la muestra del Museo de la Inconsciencia, que eran obras de artistas que generaron sus obras en el manicomio, o sea, arte de los locos. Uh-huh. Y esencialmente manejados por una mujer que ya falleció hace 8 años, que era una doctora, que trató de... y que eliminó las técnicas de electroshock y de maltrato a los internos, y propuso un arte terapia, sino trabajar artísticamente con escuchándolos, llevando a artistas visuales a trabajar, a músicos. Entonces tuvieron una vida un poco mejor, ¿no? Y uno de los destacados fue Artur Bispo do Rosario, que fue un artista que, bueno, que ha representado a Brasil en la Bienal de Venecia, ¿no? ¡Wow! O sea, y el loco salió del manicomio y se fue allá, ¿no? ¿Loco? Y a veces demostraba que no estaba, o que estaba en otra realidad, claro, así, muy, muy los interesante. Locos sí, qué sé yo, uno carga con su mochila. Sí. Una muy cortita para redondear y para que te conozcan un poco más las personas que están escuchando. Sí. Vos manejás un universo muy concreto en tus imágenes, ¿no? Que tienen que ver como una lucha del bien y del mal. Cuando yo una vez te pregunté de un viaje a La Plata, digo, vos tenés una imagen muy definida, me dijiste, ah, qué fácil es decirlo sin tener una imagen muy definida, me pareció muy puntual. No, pero no era para retrucar eso. No, pero está muy bien. Digo, tu universo, tu imaginario. Digamos, me pasa que generalmente me interesa mucho el tema de los relatos en las artes visuales, me gusta mucho escribir. No estoy escribiendo últimamente mucho, pero siempre me interesa como ese cóctel de sabor y aromas a relatos, a cuentos, donde podés ver una muestra y recorrer una serie de trabajos y vas entendiendo un poquito por dónde pasan esos personajes. Son generalmente algunas situaciones de personajes urbanos y a veces, bueno, manejando una simbología nada muy muy muy muy particular de los lugares que me han tocado caminar, sentir, ¿no? Y deambular, ¿no? Y por ahí ahora enganchamos ahí con tu ofrenda. No, la dejó picando. Claro, ¿cuál es tu ofrenda urbana? ¿Cuál es ese momento que vos viste algo en la ciudad que dijiste, esto me cambia la percepción? No, esto me hace pensar, sentir. Ahora sí soy Diego. Y mira, Diego no existiría si no existe el barrio porteño de Liniers, ¿no? Diego es de ahí, ¿no? Hace bastantes años que no vivo ahí. Pero toda la simbología que está metida en la obra es en esa manzana donde se ubica la iglesia San Cayetano, rodeada por la autopista, por la General Paz, cruzada por Rivadavia, por la segunda Rivadavia, el tren, la terminal de colectivos, la cumbia, el paso a Provincia Capital, los laburantes a la mañana, el barroco, todo eso se va representando esencialmente en mi obra. Yo trabajo con temáticas religiosas, sexuales, la simbología del diablo, perseguido por este personaje que escribo, que es el Matasite, que para mí es como un defensor del pueblo. Y hoy hablábamos con Gaby de esta situación de ir de mi casa, doblar la esquina e ir a la escuela, que fue una escuela del Estado, la escuela número 18 en la calle Cusco, al lado de San Cayetano, y de cruzarme todos los días por las varias santerías que te vas cruzando, ¿no? Y que, claro, ahí empecé un poco a entender ese cruce, ¿no? Entre bien y el mal, porque vos cuando entras ahí, más que una santería, parece una instalación de diferentes cosas, ¿no? Donde por ahí de un lado, en unas estanterías, está Cristo, la Virgen María, todo como los símbolos cristianos, enfrentados del otro lado a los rituales Umbanda, los Orillá, Imanyá, de miles de formas, ¿no? Miles de unas chicas rojas desnudas, totalmente, polvitos para traer cosas y otros polvitos del amor, del amor y velas. Y claro, es un cóctel bastante particular que de chiquito me gustó ver y que para mí, nada, eran como deliciosas ofrendas diarias, ¿no? ¿Tenés un lugar virtual? Sí. Así, eso, tiranos un chivo, a ver, la gente quiere ver algo de tus obras, ¿dónde? Me parece muy bien, se pueden meter en www.diegoperrota, perrota con doble R y doble T, .com.ar. Ah, re oficial. Muy bien. .com.ar, ¿eh? Bueno, ahí está. Muchísimas bueno, gracias. Fuimos, verdadero placer, Diego. Gracias. La tribu 88.7, 20 años. Desestablecer, descolocar lo que por uso o por repetición se acumuló. Poética del incompleto. Por repetición se acumuló. FMLatribu.com. La tribu. Radio sin oyentes.